Usted sintoniza Estéreo Diplomat Radio 92.1 FM, con sus estudios ubicados en Cepita 450, Centro Histórico de Trujillo. Teléfono 290263. Otuzco, capital de la fe, te invita a disfrutar de su gente, su rica comida, pero sobre todo, vivir tus mejores momentos en el hotel de turistas, El Men. Ofrecemos habitaciones confortables, con baño privado, suite con balcón, habitaciones triples, dobles, simples y matrimoniales. Además tenemos para nuestros huéspedes, agua caliente, cable, internet, cafetería, restaurante, desayuno continental completamente gratis. Y no dejes de visitar nuestra sala de entretenimiento, con karaoke, bar y cafetería. Encuéntranos en la avenida Grau 555, en plena Plaza de Armas de Otuzco. Y para la fiesta de la ciudad, no dudes en reservar tus habitaciones llamando al 974-849-403, 974-849-403. Si visitas Otuzco, quédate con la mejor. Hotel de Turistas El Men. Stereo Diplomat Radio está presentando Nuestras Raíces. Vejez. Te amo, mi amor, porque eres la otra parte de mí. Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí. Te amo, mi amor, porque eres la otra parte de mí. Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí. Sustentas la vida mía, porque contigo aprendí a soñar, a caminar el sendero, a confrontar toda tempestad. Ay, amor de mis amores, alma de mi alma, fuente solaz, en ti descansa mi cuerpo, en ti hay sosiego y hay libertad. Te amo, mi amor, porque eres la otra parte de mí. Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí. Te amo, mi amor, porque eres la otra parte de mí. Te amo porque eres capaz de dar tu vida por mí. ¿Cuántas lunas me has dedicado y cuántas otras vimos morir? Nuestro amor con sus altibajos no tiene fin. Tu calor en noches de invierno, ¿con qué tibieza puedo sentir? Pero a veces cuando te enojas me hace sufrir. Así es el amor que da vida al corazón, el amor que tú y yo nos entregamos sin condición. Así es el amor que da vida al corazón, el amor que tú y yo nos entregamos sin condición. Sustentas la vida mía, porque contigo aprendí a

quiere. Se queda y alguno lo viene a compadecer y todos estamos solos. Tristes queriendo querer que se amontona en la noche. Ay, amor, ay, amor, perdona. Stereo Diplomat Radio está presentando Nuestras Raíces.